Y con eso se nos está yendo de las manos este Ciudad Satélite del día de hoy. Yo soy Nat Mandujano, muchísimas gracias por darme el honor de dejarles acompañarles en esta nochecita de lunes. Espero se la hayan pasado también como yo con esta selección musical y por supuesto con la queridísima Sara Belén. Les dejo, pero no se vayan a ningún lado porque se quedan con la poderosísima fórmula secreta. Pero yo me voy sin antes decirles que por favor descansen, se la lleven tranqui y sean muy, muy felices. Adiós. Era broma. Estaba tan emocionada por ya dejarles con la fórmula secreta que se me olvidó decirles que estamos escuchando para cerrar este programa. Es En Tu Cabeza a cargo de Super Silver Haze, otros grandes consentidos míos. Así que ahora sí, les dejo con esto que se llama En Tu Cabeza a cargo de Super Silver Haze. Adiós. Satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Nat Mandujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy nos recibió Bloom, The Next, y le quiero dar la bienvenida a Andrés Souto, que está aquí para hablarnos no solo de esta pieza, sino de un proyecto que se llama El Historial y que regresa a los escenarios, si no me equivoco, después de un tiempo. Andrés, gracias por estar acá. Bienvenido. Pues cuéntanos qué es El Historial, cómo nació y también un poco de lo que es su renacimiento. A ver, espérame. Sí. El Historial fue como un proyecto personal que empecé hace 13 años después de haber visitado The Stone de John Zorn en Nueva York. Como que me quedó claro que yo quería hacer algo similar en México, ¿no? Como para tanto conocer lo que estaba sucediendo en los círculos de música experimental en México como para promoverlos, ¿no? Entonces tuve chance de que me prestaran un espacio increíble en el Museo del Juguete Mexicano en la Doctores, el Museo del Juguete Antiguo Mexicano en la Doctores. Y pues ahí agarramos inercia y eran conciertos mensuales, último miércoles de cada mes. Y duró, que hicimos yo creo que como 24 ciclos, o sea, duramos 2 años, más eventos satelitales que hicimos junto con la gente de Radar, de Aural, de Euforia. Como que hicimos así como, pues como un círculo muy, muy padre de gente como interesada en el mismo tipo de música. Y luego ya por cosas de la vida como que se disolvió El Historial, y ahorita después de 10 años surgió la oportunidad de retomarlo ya de una forma menos improvisada como era hace 10 años. En esta ocasión los cuates de Tonal nos están prestando su espacio para reactivar este ciclo. Esta vez ya no va a ser tan riguroso en hacer un concierto al mes, sino que nos vamos a tomar más el tiempo en la curaduría, en conseguir a los artistas adecuados para ese momento. Y pues ya tenemos la fortuna de arrancar el primer ciclo. Esta vez ya no se va a llamar solo El Historial, es El Historial Dulcemente, y entonces van a ser las sesiones Dulcemente del Historial presentadas en Tonal. Y empezamos el primer ciclo este jueves 29 con un proyecto que se llama Distorto y con la banda Klezmerson, que al ratito vamos a tener aquí a Benny a platicarnos un poquito del proyecto. Súper, y cuéntanos qué escuchamos ahora de inicio y seguimos escuchando de fondo. Es una banda que me vuelve completamente loco, se llama The Next. Es un trío australiano de batería, contrabajo y piano, y nada, es muy particular. Es como ese asunto repetitivo, casi tribal, pero con esa mezcla de instrumentos a mí me tiene completamente obsesionado. Y creo que, o sea, para mí es un poquito la síntesis del sentido del humor o del ambiente detrás de lo que planean ser los conciertos del Historial. Para que se vayan preparando allá afuera. Pues sigamos con más música. Va. ¿Te parece si escuchamos Bateau de Mark Ribot? Buenísimo. Y regresamos acá en La Fórmula Secreta con Andrés Souto del Historial Dulcemente. No se vayan. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que sonó fue Bateau de Mark Ribot. Lo trajo esta noche Andrés Souto, que nos platica del proyecto curatorial El Historial Dulcemente. Y también esta noche nos acompaña a la distancia Benjamín Schwartz de Klezmerson, quien estará presentándose en el primer episodio, se podría decir, de este renacimiento. Benjamín, buenas noches, gracias por estar allá. ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿me escuchan bien ustedes? ¿Todo bien? Súper. Súper. Perfecto, aquí andamos. Pues gracias de nuevo. Cuéntenos... ¿qué podría esperar el público para este jueves ahí en Tonal? Que ya el mismo foro, ¿no?, sugiere cierta intimidad, pero bueno, seguro hay mucha gente emocionada allá afuera. Pues de nuestra parte, la verdad es de que estamos muy entusiasmados. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento. La gente podría esperar un concierto de música muy abierta, me refiero a mucha improvisación, mucha apertura en cuestión de estructuras, o sea, vamos a ser como muy libres en el concierto de este jueves, vamos a basarnos en temas que hemos tocado ya durante 20 años que tiene el grupo, más o menos, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista siempre que tocamos es diferente, pero esta vez vamos a hacerlo mucho más abierto que siempre, ¿no? Me refiero a temas de improvisación y abstracto. Tengo entendido, Benny, que van a tocar en formato de cuarteto, ¿no? Me comentaba Todd. Sí, ya hace un tiempo Klezmerson se convirtió en cuarteto. Es más fácil para nosotros escucharnos de esta manera, nos da como mucho más libertad de explotar los sonidos de los instrumentos. Klezmerson, te digo, durante 20 años ha sido una banda que hemos sido desde 8, 10, 12, hasta algunos conciertos fuimos 20 personas. Wow. Pero cuarteto para mí es la mejor versión porque hay aire, ¿no? Hay espacio para, claro, para dialogar y para contestarse y también para viajar. ¿Quién es? ¿Puedes decirle al público, Benny, quién es el line-up de Klezmerson ahorita? Sí, bueno, en la batería está Gustavo Nandayapa. En el bajo está Karina López. La guitarra está Todd Closer. Y yo soy el violista pianista de la banda. Uh-huh. Pues suena muy bien este formato y también la apertura. No esperábamos menos. ¿Por qué Klezmerson, Andrés, en términos ya del ciclo curatorial? Es buena pregunta. En gran parte queríamos empezar con un acto local y también una banda que de alguna manera encapsulara los intereses detrás de... pues de la curaduría del historial, y creemos que Klezmerson justo cae en eso, ¿no? Como música libre, un poquito incategorizable, aunque caiga en ciertos géneros, pero la comunicación dentro de los integrantes, la improvisación libre, el formato también en este caso para este como renacimiento del historial, estamos buscando pues música con instrumentos pues, análogos, por así decirlo, ¿no? Guitarra, batería. Tenemos planeados tener actos electrónicos también, pero le queremos dar más presencia a la banda en su formato más tradicional, entre comillas. Y insisto, ¿no? También un acto nacional y alguien con un nombre que nos ayude también a poner el historial en alto. Y pues Klezmerson con su trayectoria, también como mega fanáticos de todo el trabajo de John Zorn y Klezmerson habiendo participado en uno de los Book of Angels, es como cartita Santa Claus para nosotros que Klezmerson haya aceptado venir a inaugurar. No, insisto también que sí se ajusta al espíritu de experimentación que ha articulado esta búsqueda y que seguro estará marcando lo que viene. Habíamos propuesto escuchar algo de Klezmerson, Benjamín. ¿Te parecería? Sí, claro, con mucho gusto. Pues me parece que una buena pieza para escuchar se llama Samhia. Esa es el primer track del Book of Angels, que fue el catálogo, esta esta colección de piezas que hizo John Zorn y se las fue entregando a diferentes ensambles. Y pues es un homenaje a, o sea, basándonos en un tema de John Zorn, es un homenaje a, al mambo y a, y a música de Pérez Prado, ¿no? En algún momento. Pues vamos pues a escuchar Samhya y regresamos acá con Benjamín Schwartz de Klezmerson y Andrés Souto del Historial. No se vayan. Eso que sonó fue Samhya de John Zorn y Klezmerson. Klezmerson que estará presentándose este jueves en Tonal como parte del Historial Dulcemente. episodio 1. Y bueno, tenemos hoy en cabina a Andrés Souto del Historial y a Benjamín Schwartz de Klezmerson. Escuchamos ahora parte pues de un... Pues sí, es como una colección, ¿no?, emblemática, que también ha servido para diversificar la escucha, o a muchas personas nos ayudó a conocer a bandas de otros lados, y sobre todo este espíritu del intercambio, del diálogo, que me parece está en la historia de Klezmerson. Ya nos comentabas, Benjamín, sobre pues las distintas etapas, configuraciones que ha tenido, y pues eso en cuanto a la relación con la música cambia, ¿no? Ahora el cuarteto suena emocionante, sigue siendo un formato muy versátil, es decías, Benjamín, deja espacios, pero al mismo tiempo tiene también una capacidad de pues sí, como de grosor, de llenar el espacio, bastante increíble. Sí, ¿cómo se pues siente? Sí, exactamente, la verdad es de que explorar los diferentes ensambles a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta de que pues es muy padre. En este disco que pusieron ahorita la pieza, pues se escucha un ensamble muy grande que tiene sección de metales, percusiones y sección de cuerdas, etcétera, pero se puede lograr el mismo efecto con un cuarteto haciendo la reducción a los instrumentos que son, y se convierte en una experiencia completamente diferente, ¿no? Claro. Llevan tiempo sin juntarse, ¿verdad, Benny? Como Klezmerson en vivo. No, sí, bueno. Solemos tocar de vez en cuando. Se ha dado mucho la oportunidad de viajar al extranjero, a tocar en festivales y en otras partes. Y cuando aquí se organiza algún concierto que nos interesa, pues lo hacemos. Sí, sí nos juntamos, no tocamos tanto. Antes estaba yo mucho más activo, interesado en estar buscando tocar en todos lados. Mm. Ahorita, la verdad, estamos escogiendo los foros y los conciertos que más creemos que valga la pena, ¿no? Digo, no por discriminar a nadie, pero a ningún lugar, pero es que ya después de un buen rato es más difícil mantener siempre el ímpetu de estar tocando por todos lados, ¿no? Sí. En ese sentido, nos sentimos afortunados de que Klezmerson se presente como el primer ciclo del renacimiento del Historial. La verdad, estoy muy emocionado. Sí, nosotros la verdad también estamos muy emocionados y creo que va a salir muy bien. Sí, y el set de apertura de Distorto también creo que va a ser una locura. No sé si han tenido la oportunidad de escucharlo. Tiene cosas en YouTube y pues es un proyecto solista, ¿no? De un cuate en una batería con una serie de equipo electrónico, y hace ahí unas locuras que van a ser también buen acto de apertura para Klezmerson. Sí, además hemos tenido la fortuna de tocar con Jorge en diferentes lugares. Nos tocamos en Kufstein, en Austria, el año pasado con él. Él fue el baterista que nos acompañó, entonces es divertidísimo tocar con él porque es muy creativo y es súper potente. Qué chido. Eso está bien porque también habla de una energía, ¿no?, que estará sonando este jueves. ¿Y por qué no ponemos un poquito más de música? ¿Sí? Hay una pieza que a mí me gusta mucho del Book of Angels que se llama Amabiel, que pues fue mi favorita de este disco por mucho tiempo. Es un poco larga porque tiene una introducción muy extensa, pero vale la pena escuchar de principio a fin. Tiene improvisaciones, además también participó Alejandro Taola con una guitarra ahí de fondo ruidosa, y pues tiene mucha onda. Ojalá y les guste. Súper. Seguro que sí, y aquí fomentamos la escucha profunda y atenta. Entonces vamos con Amabiel. Gracias, Benjamín, de Klezmerson, que nos visitaste hoy remotamente acá en la cabina de Ibero 99, y estamos ansiosos ya de escucharles este jueves. Sí, te agradezco. Gracias, ahí los esperamos. Te agradezco mucho venir la llamada y estoy ansioso por vernos y escucharnos el jueves. Claro que sí, ahí estaremos y ojalá pueda venir mucha gente para que se den cuenta de un buen proyecto. Venga. Genial. Pues vamos con Amabiel de Klezmerson aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Mileos, prepara tus mejores zapatos porque invitamos a Sonex a la Hora Nacional a tocarnos unos sones jarochos. También Gabriel Basurto nos va a contar una historia de terror. El almirante Raimundo Morales Ángeles nos dirá qué es el corredor interoceánico. Y nos vamos a Sonora a conocer más del plan de justicia de Jackie. Todo esto el próximo domingo a las 10 de la noche en su estación favorita. Leonora y Chá los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Andrés Manuel López Obrador. Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía y sobre todo se crearon empleos, 400,000 nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo, por eso, gracias, muchas gracias. Sexto informe. Una señal de radio se pierde entre el exceso de sonidos en el aire. Que tú le estés escuchando ahora es inexplicable. Ibero 90.9. El milagro de la radio. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Esto que sigue sonando de fondo acá en la Fórmula Secreta son Los Campechanos, una agrupación a cargo de Misha Marx, Gustavo Mandayapa y Jeff Henderson, una pieza titulada Oreja, de reciente lanzamiento, si no me equivoco, ¿verdad, Souto? Sí, pues fue una grabación en vivo que se grabó en noviembre de 2023. Uh-huh. Y se me hace importante ponerla aquí en la playlist de hoy, porque también creo que una parte que quiero hacer es rescatar un poquito a esos amigos que pasaron por el primer ciclo del historial, y Misha Marx fue elementazo en esa época. Como que él nos ayudó muchísimo a conectar con la escena en México. Fue gran amigo del historial, se presentó en varias ocasiones con diferentes grupos, y justo lo estamos en pláticas con él para programar en septiembre con Misha, y de repente nos suelta este disco por Bandcamp que está brutal. Sí, la verdad suena muy bien. El arte del disco también vale la pena un vistazo, y échense ahí un clavado a escuchar esta grabación, que tiene, bueno, varias pistas: oreja, ojos, sesos y lengua. En este caso comenzamos por la oreja, porque era apropiado. Y de hecho el baterista Gustavo Nandayapa, pues es el baterista que se va a estar presentando ahorita el jueves con Klezmerson. También pasó por los primeros ciclos del historial varias veces, y una gozadera verlo tocar la batería. Sí, la verdad que yo creo que mucha gente va a estar emocionada por el regreso del historial. Se agrupa un sonido también muy especial, ¿no? Que está presente además de maneras distintas en bandas experimentales en la Ciudad de México. Sí, y algo que también a mí me entusiasma mucho de recuperar el historial es de, pues, recuperar esa comunidad que hay detrás de estas bandas y estos músicos, que la verdad es increíble ver lo que se está haciendo como que en esta escena en el país, ¿no? Como que, no sé, a veces es difícil encontrar los lugares donde conocer a la gente, escucharlos tocar, y de repente te das cuenta que hay toda una comunidad, hay todo un grupo de gente apoyándose entre ellos, y eso me di muchísimo cuenta cuando empezamos el historial la primera vez. Entonces, como que parte de mi misión es retomar esa comunidad, y parte de la playlist de hoy es un poco un paseo de algunos actos y amigos del historial, junto con otros proyectos que siento que definen un poquito lo que estamos buscando, ¿no?, a nivel curatorial. Pues ya que la noche cabalga veloz, ¿por qué no vamos a escuchar algo más de lo que nos traes de este mapa? Okay. Vamos con Alec Grandío, Sano, Amable y Fiel. Si quieres, nos cuentas un poquito más a la vuelta. Va. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Sano porque el cuerpo suele hacerlo solo, pero me parece extraño. Sano, Amable y Fiel de Alec Grandío acá en La Fórmula Secreta. Le mandamos saludos a Edgar Bennett, Ángel Cortés, a la Sandra Sofía, que nos escuchan desde el Valle de México. Y seguimos ya en la recta final con Andrés Souto del Historial. Cuéntanos, también hay una relación con Alec, ¿no? Sí, Alec es músico, guitarrista, poliinstrumentista, un verdadero virtuoso, y es como también parte de los amigos que pasaron en el Historial, no solo como músicos, sino también como es alguien que nos ha apoyado durante todo el tiempo, ¿no? Y en esos inicios del Historial ahí estuvo, tanto en actos como ayudando, promoviendo. Y entonces ha sido crucial para la historia del ciclo. Y bueno, también el Historial no eres tú solo. No, empecé yo solo. De hecho, yo creo que por haber intentado haberlo hecho solo durante esos años, también fue parte de su colapso y no saber abrirme. Y ahora que se recuperó, me está apoyando Iker, un gran amigo también con el que tengo un proyecto musical. Otro virtuoso, increíble músico, con increíble gusto musical. Entonces él me estaba un poquito ayudando tanto en la parte de curaduría como en la parte de toda la ejecución y producción. No pudo venir hoy, pero parte de la playlist que tenemos armada también está propuesta por él. De hecho, la que viene ahorita, Dick on the Dance Floor de Planet B, fue propuesta particular de Iker. Y también es otro de los proyectos con los que estamos en contacto para ver cuándo pueden pasar por Dulcemente. Pues vamos pues con Planet B, Dick on the Dance Floor, y regresamos a cerrar el programa con Andrés Souto del Historial Dulcemente. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Fuerza para esta noche de lunes a cargo de Planet B. Eso fue Dick on the Dance Floor. Y vamos ya cerrando esta noche especial con el historial Dulcemente. Andrés, gracias por venir. Decirles que tenemos varias sorpresas para ustedes. La primera de ellas es que vamos a dar unos cuantos boletos, dos boletos para el concierto de este jueves en Tonal a las 8. Abren puerta a las 7 y Fara Selecta va a estar poniendo discos. Distorto se presentará por ahí de las 9 y Klezmer son 10:30. Excelente. Uh-huh. Pues ya tienen la información, se las vamos a compartir también en redes y por nuestro Twitter y nuestras redes sociales en la F Secreta 909. El día de mañana estaremos poniendo esa pequeña trivia y las primeras dos personas que contesten se llevarán un pase para el concierto. Genial. Sí. Ciclo 1 del historial Dulcemente. Yeah. Pues de verdad, gracias por venir. Todavía nos quedan unos minutos para escuchar algo. Decirles que la segunda sorpresa es que más adelante el historial y el Museum Sonorum, que fue la fiesta, que es la fiesta de aniversario de la Fórmula Secreta y de Punctum Stans y demás, unirán esfuerzos para nuestra tercera edición por el quinto aniversario de la Fórmula Secreta, el tercero de Punctum Stans y el renacimiento de el historial. Esté al pendiente. Sí, y gracias a ti, Pablo, por darme chance de venir a promover el nuevo ciclo. No, pues mucho éxito. Nos vemos por allá en Tonal este jueves para escuchar a Distorto y a Klezmerson. Gracias de nuevo, Andrés. Y vamos a terminar la noche con Inutili y la canción Sunlight. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Chao. X H U I A Ibero 90.9 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Habla Andrés Manuel López Obrador. Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias. Sexto Informe. Gobierno de México. Presentamos Ibero 90.9, la radio con la cual verá resultados definitivos en todo su cuerpo. Piernas, glúteos, brazos, abdomen, cintura. Las ondas radiofónicas viajan por esta frecuencia para que usted elimine grasa, fortalezca sus músculos y se mantenga en forma. Pierda peso, elimine la celulitis, baje tallas, tonifique sus músculos, trabaje todo su cuerpo con un solo aparato radiofónico. No espere más. Sintonice Ibero 90.9 y cambie su vida ahora. Llame ahora al 55-529-2599 y reciba una recompensa del 90.9% de efectividad en toda la música que consuma por esta frecuencia. ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Llame ya! Ibero 90.9. El milagro de la radio.